ritmo. Epa, epa, epa, epa. Amorcito. Siete. En la arena sentí el calor de tu piel morena. No puedo más con mis sentimientos, yo quiero amarte a cada momento. Con tu pelo al viento estás descalza en la arena, danza las olas y el mar y tu piel morena. Con tu pelo al viento estás danza las olas y el mar y tu piel morena. Eso, eso, eso. Ritmo. Con mucho amor. Así, mi amorcito. Huepa, huepa, huepa. Sentimientos, yo quiero amarte a cada momento. Con tu pelo al viento estás descalza en la arena, danza las olas y el mar y tu piel morena. Con tu pelo al viento estás descalza en la arena, danza las olas y el mar y tu piel morena. Bésame, abrázame, muérdeme. Sí, así, así, así.